Bienvenidos todos hoy, 20 de septiembre del 2012, Ana Belén. ¿Cuáles son los elementos de los actos unilaterales? El sujeto capaz, el objeto apropiado, la intención requerida y la forma correcta. Ajá, y el sujeto capaz es... Todas aquellas personas que están facultadas por un Estado para celebrar los actos unilaterales. Y el siguiente, perfecto, y el siguiente elemento... El objeto apropiado lo podemos relacionar con el objeto igual de derecho civil. Cuando se trata de obligaciones de dar, el objeto debe existir en la naturaleza, ser determinado y determinable y estar dentro del comercio. Cuando se trata de obligaciones de hacer, debe ser posible tanto física como jurídicamente y además debe ser lícito. La licitud también debe ir relacionada con el fin que tiene este acto unilateral. ¿Cuál es tu fuente de información? Es el final de la espiral del caos, la regulación de los actos jurídicos unilaterales de los estados. Es una publicación de la NOAA. ¿La NOAA mexicana? De Derecho Internacional. ¿El autor? Mónica Yamel, Jaime S. Kengel. Ah, muy bien. No, pues... excelente. No, pues excelente. Dos palomitas, ¿no? Pues era madre. Y a ver, otra vez, ¿podrías solamente enunciar los elementos? El objeto capaz. El objeto apropiado, la intención requerida. ¿Intención requerida qué nos dijiste que es? La voluntad, claramente expreso la voluntad del Estado que quiere llevar a cabo la unilateral. De obligarse, ¿no? Sí. O sea, no es más una declaración simplemente, ¿no? Como... Y declaro que me interesan los derechos humanos, pero los voy a violar aquí en el Estado, no importa. No, no se trata de eso, sino una declaración manifiesta en la cual la intención es obligarse. Y había otro, ¿no? Sí, la forma. ¿Qué forma deben llevar? Aquí la autora nos dice que no está establecida la forma en la que tienen que llevar a cabo los actos unilaterales, que estos pueden ser de forma escrita o oral. ¿De forma escrita u oral? Sí. Puede ser de forma escrita u oral, pues cualquier forma, ¿no? El derecho internacional, yo no conozco otras formas. Ah, el silencio, ¿no? Pero bueno, yo tengo otros tres, bueno, no, tengo tres elementos yo, que son también el sujeto, ¿no? El sujeto capaz. El acto, o su eficacia más bien, la eficacia del acto unilateral, no depende de un acto posterior. O sea, es algo así como un acto único. No depende de un acto posterior. Por ejemplo, cuando Francia se obligó a no realizar más pruebas nucleares atmosféricas, no requería la aceptación de Australia. Con esa declaración, con la intención de obligarse, fue suficiente para la eficacia del acto unilateral. Y tres, no produce obligaciones a terceros. Un acto unilateral no puede producir obligaciones a terceros. El tercero, si quiere obligarse, pues manifestará su voluntad de obligarse, pero no puede un acto unilateral obligar a un tercero, ¿verdad? Si no, pues no sería justo que un acto unilateral obligara a otro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una deuda y mediante un acto unilateral voy a hacer que otro la pague. Y ese otro no sabe ni la debe ni la teme. No, eso no está bien. O cuando un banco le cobra una comisión de más. Bueno, eso no. Olviden eso que les dije. Bueno, esos serían los elementos que yo tengo. Sin embargo, Ana nos da otros elementos. ¿Cuáles son los elementos adicionales que tú mencionarías, aparte de lo que yo dije? La forma. La forma, pero estamos de acuerdo que no hay forma. Sí. ¿No? Y la intención. La intención. Melissa. Ah, ya habíamos sido contigo, ¿verdad? Bueno, Melissa, el Estado mexicano está obligado al... ¿Admitió la protección obligatoria de la Corte Internacional de Justicia? El Estado mexicano, México, ¿admitió o no admitió la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia? Te pongo el antecedente. La Corte tiene básicamente dos tipos de ser competente, que sería voluntario, es decir, los estados cuando van a ir a un litigio a la Corte admiten que la Corte es competente. Eso vamos a llamarle jurisdicción voluntaria, ¿no? No lo van a confundir con derecho civil, mejor le ponemos otro nombre. Eso es que depende de la voluntad de los estados que la Corte tenga competencia para dirimir una controversia, un litigio entre dos o más estados. ¿Sí nos estamos entendiendo? Sí. Y hay otro tipo de jurisdicción que tiene la Corte, que es: yo, estado, admito la obligatoriedad de la competencia de la Corte a priori. Y esa admisión puede ser relativa o absoluta. La acepto absolutamente, o sea, cualquier caso que se presente contra mía, reconozco de antemano que eres competente. O relativa, reconozco que tú eres competente, Corte, en caso de que el otro estado también haya admitido la competencia obligatoria de la Corte. ¿Sí nos entendemos? Entonces, ¿cómo está obligado México a la Corte Internacional de Justicia? ¿Es voluntaria? ¿Es voluntaria? ¿Nos prendieron la radio o estoy soñando? ¿Sí? Ya no nomás con la gente del pasillo, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado ya. ¿Verdad? Está más fresco, ya. La vista es más linda, ¿no? Yo aquí no alcanzo a ver. Melissa afirma que el Estado mexicano está obligado de manera voluntaria, es decir, admite o no. Otro antecedente que te puedo dar es que a lo que me refiero se encuentra en el artículo 36 de la Corte Internacional de Justicia. Allí se encuentra la forma de admitir la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, tomando en cuenta ese artículo, ¿de qué manera está obligado el Estado mexicano? ¿Es como afirma Melissa o es de otra manera? ¿De manera voluntaria? No lo escucho. ¿De manera voluntaria? O sea, ¿México puede admitir o no la competencia de la Corte Internacional? Cuando le dé la gana. ¿Ahí? Ya tenemos el partido de Melissa, al cual se adhiere Amanda. Pues leyendo el artículo, en el párrafo segundo dice que los estados fuertes de recuperación de facultad podrán declarar por último momento que reconocen como obligatoria, ex facto y sin convenio especial respecto de cualquier otro estado que acepta la misma obligación, la jurisdicción de la Corte y todas las controversias de orden jurídico sobre ella. Entonces yo creo que sí también, o sea, México se tiene la opción de aceptar o no, tiene como... Sí, eso es opcional. Todos los estados tienen esa opción, todos los que son miembros de las Naciones Unidas, al mismo tiempo son miembros del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la pregunta es: ¿México ha admitido ipso facto la competencia de la Corte o no ha admitido ipso facto la competencia de la Corte? Que sí. ¿Perdón? Yo creo que sí lo admitió. No, pero o sí lo admitió o no lo admitió, pero yo creo que eso yo creo no. Bueno, no sabes, ¿no? ¿Tania? ¿Sí se entiende el problema? No. A ver, Saí, por favor, ayúdanos a plantear el problema para que Tania nos ilustre. Entonces, si México ha aceptado o acepta las condiciones de obligarse ante la... A ver, hay un estatuto que se llama Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ese estatuto tiene un artículo 36. Ese artículo 36 contiene la forma de obligarse ante la Corte Internacional. La fracción 2, ¿sí viste? La fracción 2 es que los estados tienen la opción de admitir la competencia de la Corte ipso facto. La pregunta es, ¿ipso facto o no ipso facto ha admitido la competencia de la Corte el Estado mexicano? Dani. No, es opcional, no está obligado. Puede hacerlo o puede no hacerlo. La pregunta es si México lo ha hecho o no lo ha hecho. No. Okay. No. Mildred, ¿sí entiendes el problema? Bueno, sí, pero no. A ver, planteamos el problema. Puedes tener ayuda, ¿eh? Te pueden ayudar. En México, el estado es una competencia o condición, vamos a tomar este. A ver, mientras entonces, plantea su problema. Si México ha aceptado de la Corte Internacional el ipso facto de la Cámara. O sea, tienes varias ideas ahí, ¿no? O sea, te falta unir esas ideas y hacer la idea de manera coherente. Porque sí, hay muchos fragmentos que son correctos, pero falta unir esos fragmentos para que sea total. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a dejarte de ordenar tus ideas. ¿Alguien puede plantear el problema? ¿Me recuerdas tu nombre? Mara. Sí, es ipso facto. Pero siempre y cuando sea. No, pero antes plantea el problema, por favor. Ah, ok. Y luego nos das la respuesta. Que si México se aplicó de acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional, porque esas declaraciones pueden ser voluntarias o no, y México es un acto federal, que esas declaraciones fueran obligatorias para México. También, ¿no? O sea, es correcto todo lo que dijiste, pero digamos, ¿me quieres ayudar? Ajá, bueno, yo. Lo que dijo es perfectamente correcto. Bueno, podría ser que si México se obligó a la jurisdicción vinculante. Ya lo sabemos, ¿se obligó o no se obligó? De la, sí. Del Estatuto de la Corte Internacional, y si es ipso facto. ¿O no es ipso facto? Correcto, ¿es ipso facto o no? Sí. Sí, porque ya tenemos aquí la información con nuestra. Mañana Mara, si es ipso facto. ¿Mara qué? Cállate. Efectivamente, el Estado mexicano admitió en 1948 la jurisdicción ipso facto, vamos a llamarle obligatoria, de la Corte Internacional de Justicia. ¿Esa aceptación por parte del Estado mexicano es o no es un ejemplo de acto unilateral? Sí. Héctor. Sí, sí. Efectivamente es un ejemplo de acto unilateral. ¿Reúne o no reúne los elementos de un acto unilateral? ¿Perdón? Sí lo reúne. Sí lo reúne. Neftalí, ¿podrías, utilizando este ejemplo del Estado mexicano, asociarlo a los elementos del acto unilateral? Ah, bueno, México, como es un. Con los elementos del acto unilateral, yo tengo que ser un sujeto capaz, un acto único, sin dependencia de otro. Correcto. Que la aceptación. Perfecto. Y que no produce obligaciones a terceros, pues México, siendo el sujeto capaz y teniendo el acto de aceptación por parte de la jurisdicción de la Corte, al momento de aceptarlo no produce la obligación a terceros de otros países cuando lo acepta, simplemente para él. Exacto. Así de sencillo, así de fácil, y es pregunta de examen. ¿Verdad? Y el examen es el próximo jueves 27 de septiembre, ¿verdad? Ahora, Neftalí, Es correcto todo lo que dijiste, pero para abundar un poco más en este fenómeno, ¿cómo sabemos que el sujeto que obligó al Estado mexicano sí tenía capacidad? Es una pregunta genérica y casi tiene... es capciosa. Pues el Estado mexicano tiene que dotar a ese sujeto de la misma capacidad. Perdón, no te escuché. ¿El Estado mexicano qué? El Estado mexicano tiene que dotar de capacidad a esa persona para obligar al Estado mexicano, como puede ser relaciones exteriores. Efectivamente, hay que revisar qué procedimiento siguió el Estado mexicano para realizar esa declaración. Si la realizó esa declaración... ¿quién les gusta? No sé, Juan Gabriel, pues no, ¿verdad? Aunque sea un referente a nivel internacional por parte de México, no, pues no, tendría que ser la representatividad del Estado mexicano, puede ser como fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, siguió un procedimiento, el procedimiento constitucional, en la cual el Estado mexicano admite el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, fracción segunda. Ejerció el derecho que le otorga el Estatuto. Y ese derecho consiste en admitir la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. ¿Alguien tiene la declaración del Estado mexicano de esa aceptación? Yo la tengo. ¿Me permiten leerla? Sí. Declaración sobre el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo 36, párrafo segundo del Estatuto de la Corte. Se abren comillas. Para cualquier controversia de orden jurídico que pudiera suscitarse en lo futuro entre los Estados Unidos mexicanos y algún otro país por hechos posteriores a la presente declaración, el gobierno de México reconoce como obligatoria ipso facto y sin necesidad de convenio especial la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, coma, de conformidad con el artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la misma, respecto a cualquier otro Estado que acepte igual obligación, es decir, a base de estricta reciprocidad. Punto y seguido. Esta declaración, que no es aplicable a aquellas controversias emanadas de asunto que, en opinión del gobierno de México, sean de la jurisdicción interna de los Estados Unidos mexicanos, surtirá sus efectos por un periodo de 5 años a partir del 1 de marzo de 1947 y de allí en adelante continuará en vigor hasta 6 meses después de la fecha en la que el gobierno de México notifique que la ha derogado. O sea, un galimatías. Si cierro comillas, termino la cita, ¿no? ¿Alguien entendió lo que está detrás de las palabras de esa declaración? O sea, hay una declaración manifiesta, hay un acto unilateral, el Estado mexicano se obliga. ¿Cómo se obligó el Estado mexicano? Se obligó ipso facto a la jurisdicción de la Corte bajo el principio de estricta reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad, hermano? Que también otro Estado se obligue. Es decir, vamos a poner el caso en que un Estado, un Estado presenta una promoción ante la Corte Internacional de Justicia y ese otro Estado no ha admitido ipso facto la jurisdicción de la Corte. ¿Sería competente la Corte o no sería competente la Corte? No sería competente en caso que ese otro Estado no ha admitido, conforme al artículo 36, párrafo segundo, la jurisdicción ipso facto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí me explico? Sí. En cambio, si ocurre un litigio entre dos Estados que han admitido la jurisdicción ipso facto de la Corte Internacional de Justicia, ¿sería competente la Corte? Sí. Sí, porque esos dos estados, bajo el principio de reciprocidad, han admitido la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional. Bueno, solo si fue después de que lo firmó también. Ah, otro elemento, después de que lo firmó. Sin embargo, como fue en 1947, cuando lo admitió, pues podemos presumir que sí, el tiempo en este momento no sería un problema, ¿no? Pero hay otro elemento, porque el Estado mexicano dijo ahí una cosa, parece que Cantinflas ayudó a redactar esto. Fíjense, Cantinflas es, mi respeto es para Cantinflas, ¿no? Me encantan las películas de Cantinflas, son estupendas. Ahí está el detalle. Esta declaración, a ver, les voy a leer otro fragmento, si me lo permiten, a ver si alguien tiene algún comentario o alguna crítica, si lo desean. Esta declaración, que no es aplicable a aquellas controversias emanadas de asunto que, en opinión del gobierno de México, sean de la perdón, sean de la jurisdicción interna de los Estados Unidos Mexicanos. Ángel, ¿alguna crítica? Bueno, en términos muy coloquiales serían de obligo, pero no de obligo. Exactamente. Sí, yo admití públicamente, mediante un acto unilateral, la jurisdicción ipso facto de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, si en mi opinión se trata de un asunto de carácter interno, pues con la pena, pero no sería competente la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿se obligó o no se obligó? Conforme a la primera parte de la aclaración, está clarísimo que sí. Conforme a la segunda parte, si se trata de un asunto de carácter interno, en opinión del gobierno mexicano, pues no eres competente, corte, ¿verdad? Esto está muy ad hoc en aquel tiempo al principio de igualdad soberana de los estados y al principio de no intervención en los asuntos internos de un estado contra otro. Dos principios rectores de la política exterior mexicana que los pueden encontrar en qué artículo de la Constitución. Los principios rectores de la política exterior mexicana, ¿en qué artículo está? ¿Cuál? Déjame me acuerdo, a ver. ¿En cuál? 83. ¿Eh? 80. ¿80 qué? 3. 9. Bueno, pues fuiste cerca. 89, fracción décima, principios de la política exterior mexicana, y uno de ellos es la no intervención. ¿Verdad? Es el principio rector. Incluso México participó en la redacción, por lo menos vio, ¿no? Estaba ahí viendo y opinando, ¿no? Pero bueno, fue de los miembros fundadores de las Naciones Unidas, de la ONU. Y la delegación mexicana, antes de participar en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, se realizó una conferencia que se le conoce como la Conferencia de Chapultepec. En la Conferencia de Chapultepec, se le llama así porque fue realizada donde antes estaba la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chapultepec, ¿no? Que ahora es un museo de esta honorable universidad. ¿Sí sabían, verdad? Casa de Chalo. ¿Así se llama? Efectivamente. Bueno, en esa conferencia anterior a la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, México hizo una propuesta para la estructura de la ONU. En esa propuesta, el eje rector era, o uno de sus ejes rectores, la no intervención. Otra de las cosas que propuso, que en fin, en ese entonces pensábamos muy bien, ¿no? Y de alguna manera lo que se pensaba en este país se escuchaba, aunque no llegó a la estructura de la ONU, pero se sugirió que se le otorgaran más facultades a la Corte Internacional de Justicia y que se le otorgara al órgano democrático de la ONU. ¿Cuál es el órgano democrático de la ONU, Luis Daniel? No, ¿perdón? No, no. Sí, el órgano, ¿cuál es el órgano democrático de la ONU? La Asamblea General. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que se le otorgaran más facultades a la Asamblea General y no tantas facultades al Consejo de Seguridad, es decir, a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo esto que les dije de la conferencia de Chapultepec, etcétera, es para ilustrar la declaración que hizo México, ¿no? Para aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, aunque parece que no se está obligando, en realidad no es una declaración incoherente, sino que es coherente con la política exterior mexicana, ¿verdad? Sin embargo, se le puede criticar hoy en día de que esta declaración pues está redactada de una forma que pareciera que, si en opinión del Estado mexicano se trata de un asunto de carácter interno, pues no sería competente la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y luego dice, esta declaración surtirá sus efectos por un periodo de 5 años. Luego entonces, ¿ya no es vigente esta declaración o sí es vigente esta declaración? Y continúo, surtirá sus efectos por un periodo de 5 años a partir del 1 de marzo de 1947. Hasta ahí no sería vigente la declaración. Sin embargo, y de allí en adelante, dice el Estado mexicano, y de allí en adelante continuará en vigor hasta 6 meses después de la fecha en que el gobierno de México notifique que la ha derogado. ¿Alguien entiende esta declaración? O sea, Héctor, que para que haya surtir efectos tendría que notificarlo 6 meses antes y en ese periodo de tiempo. Exacto, o sea, puedo mediante otro acto unilateral declarar que ya no me obligo a la Comisión o Rector de la Corte Internacional. ¿Alguna pregunta? No, pues no. ¿Fernanda? Pero lo que dijo no sería esto, ¿verdad? O sea, ah, bueno, a ver. Pues puede ser, ¿no? Que se me haya escapado, pero a ver. No, o sea, porque si primero se obligó a que va a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional y después que diga que ya no, si quieres obliga, podría hacer el estopel, ¿no? A ver, ¿cómo funcionaría el estopel? Recuérdanos, por favor, Fernanda, ¿qué es el estopel? Se refiere a que un Estado, mediante una declaración, se obliga y después, posteriormente, desobligar, esta estopia no tendría que ya no va a poder desobligarse, porque incluiría en una falta. Yo creo que depende del elemento para hacer el estopel, que es la conducta seguida de otro estado, ¿no? ¿Sería qué? La conducta, bueno, otro estado, la conducta seguida de otro estado, o sea, del estopel tienen que haber dos estados, uno que acepte una conducta y otro que siga con la conducta, o sea, que sea afectado por la conducta del primero, por el cual no se pueda desobligar. Yo mismo estoy así como que perplejo, ¿eh? No, pero no tendría que ser exactamente un Estado, sino alguien de capacidad, o sea, alguien que tenga capacidad jurídica y la Corte Internacional tiene. Alguien que tenga capacidad, y lo segundo. La Corte Internacional tiene capacidad jurídica, ¿no? No creo que necesariamente tenga que ser un Estado. No entiendo la relación. A ver, otra vez, desarrolla un poco más. Ella dijo que el segundo elemento era que tenía que haber otro Estado que aceptara, ¿no? Y la Corte Internacional de Justicia, yo, en mi opinión, por tener capacidad jurídica, pero aunque no sea un Estado, sí puede ser como dijo ayer. O sea, el Estado mexicano lo que hizo fue, me obligo a la jurisdicción o la libertad de la Corte. Si opino que es un asunto de carácter interno, no me obligo. Y además, a partir de esta declaración estoy obligado, no antes. Y además, cada 5 años. Y si yo declaro que no me obligo más, pasarán 6 meses para no estar obligado más a la constitución obligatoria de la Corte. Y la pregunta o el comentario o el cuestionamiento de Fernanda es, ¿puede hacer eso el Estado mexicano? ¿Puede desdecirse de la jurisdicción obligatoria del Acuerdo Internacional de Justicia, o puede ser que otro Estado se oponga a que el Estado mexicano renuncie a esa obligación, la obligación de admitir la jurisdicción obligatoria del Acuerdo? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la solución del problema? Habría varias manos levantadas. ¿Quién quería? En primer lugar, bueno, yo digo que no es Estado mexicano, él mismo está poniendo un plazo para continuar su obligación. Yo creo que si se quiere desobligar dentro de ese plazo, está poniendo una falta, ¿no? Pero si él mismo cumple su plazo y lo cumple, ya no estaría siendo, ya no sería estupendo, porque ya estaría fuera del plazo, ¿no? Me estoy inclinando a ese argumento. Yo creo que habría esta profesor si hubiera alguna afectación, algún otro estado sujeto a derecho, pero mientras no lo haya y él cumpla con lo que vaya, se renuncia de la jurisdicción y pasan los 6 meses y no hubo ningún estado afectado, por ejemplo, pues yo creo que no existía esto. No sería perfectamente legítimo que saliera, ¿no? Antes de darle la palabra a Mara y a Diana, Fernanda, ¿tendrías algún...? ¿En qué consistiría la afectación? O sea, que si México se desobliga de aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional, bajo el principio de reciprocidad también habría otra. ¿Otra qué? Otra nación afectada. O sea, la perjudicada sería la reciprocidad, digamos. ¿Así? Elizabeth. ¿Es Elizabeth o qué? Ajá. Sí, Elizabeth. ¿Tendrías algún comentario? Lo que tú dices es, si cumple el plazo, no hay afectación. No hay afectación. Y ya si lo que si quiere volver a nuestra casa, entonces ya habría estaría incumpliendo eso. Es decir, si se desobliga dentro del plazo el que está obligado, habría estopeo. Sin embargo, si cumple el plazo y después se declara o renuncia a esa obligación, no habría estopeo. Yo me refiero a lo que dijo Héctor acerca de que si el otro estado sale perjudicado, pues ahí sí. Pero ya en caso de lo que dijo esta Fernanda, de que debe de haber otro estado, yo creo que también para eso tiene el tiempo de los 6 meses, para que no salga de así de un día para otro, ya de un sub y ya. O sea, no es capricho, yo avisé desde el principio que... Y ese tiempo ya lo tiene como para dejar las cosas claras, los permisos. Salirse como caballero, ¿no? Fernanda. A ver, piensa. Diana. Yo digo que más que parece estar en su fe, dentro de los actos unilaterales, se encontraría más bien en el de renuncia, porque él está accediendo a permanecer dentro de la corte y él mismo, el Estado mexicano plantea que él puede deslindarse de esa obligación y esa es la renuncia, ¿no? Una manifestación en su vida. Un acto unilateral da origen a la obligación de admitir la obligatoriedad de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y un otro acto unilateral lo desobliga. No, sería el argumento. ¿Verdad? ¿Fernanda? ¿O todavía me dice? Reflexiona un poco más, Verónica. Por eso es acto unilateral, no habría bilateralidad, no se requiere, es un acto independiente de otro acto posterior, independiente, no crea obligaciones hacia terceros, ¿verdad? Y debe ser un sujeto capaz el que emita el acto unilateral, ¿no? Dulce. Sí. Bueno, yo encontré una definición de estopel en donde dice que es ir en contra de la buena fe y de la consistencia en las relaciones internacionales. ¿Y de la qué? De la consistencia en las relaciones internacionales. Entonces yo pienso que si México renuncia a que la Corte tenga jurisdicción en el país, no caería en estopel porque precisamente tiene esos 6 meses para... O sea, otros elementos del estopel es buena fe y consistencia en relaciones internacionales. Y en contra de esos principios. Y la declaración del Estado mexicano, no hay mala fe porque hay una declaración, un aviso, un atento aviso anterior en el cual se reserva el derecho a no obligarse más, ¿verdad? Fernanda, ¿tendrías algún comentario? Como previamente avisado de que puede desligarse bajo un cierto tiempo. pero sin embargo si lo hiciera antes, para mi punto de vista sería... Antes sería violando el plazo. Creo que llegamos al equilibrio, ¿verdad? Sí, como que se está hundiendo el barco y lo hicimos otra vez así como coherente, ¿no? Yo creo que sí, me inclino a esa forma de pensar de que si lo hace dentro del plazo, o sea, sin violar el plazo, no sería estopel, no entraría la figura de estopel. Pero si lo hace violando el plazo, entonces aplicaría el estopel. Profesor, ¿y en el estatuto de la Corte no viene algún artículo en el que se determine cuánto se puede recibir de la jurisdicción? Ahí, ¿nos podrías leer el 36, el párrafo 2? Los estados partes del presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria, ex facto y sin convenio especial respecto de cualquier otro estado que hacen de la misma obligación la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que realizan sus compañeros. La inciso A, interpretación del tratado, inciso B, cualquier cuestión de derecho internacional, inciso C, la existencia de todo derecho que si fuera establecido constituiría violación o una obligación. Inciso D, la naturaleza y extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Y va a ver, continúa. Tercero, la declaración a la que se refiere este artículo podrá hacerse incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados estados o por determinado tiempo. Cuatro. O por determinado tiempo. Entonces, la declaración hecha por México ha cumplido hasta este momento lo que ha leído ahí. En cuarto, estas declaraciones serán remitidas por su depósito al secretario general de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias de ellas a partir de en este estatuto y al secretario de la Corte. Ahí se termina. Hay otro. El quinto, las declaraciones hechas de acuerdo con el artículo 36 del estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, quienes están aún vigentes, serán consideradas respecto de las partes en el presente estatuto como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones. Y sexto, en caso de disputa en cuanto a si la Corte o no tiene jurisdicción, la Corte decidirá. ¿Ya? Hablaba del tiempo, entonces yo creo que en ese sentido el Estado mexicano, como usted dijo, al especificar el lapso de tiempo en el que iba a estar sujeto a la jurisdicción de la Corte, no está violentando en ningún momento la... O sea, está dentro de lo que regula el Estado. ¿Fernanda? Sí, pero lo que habíamos dicho es que si lo hace ya una vez terminado el plazo, no incurriría en estopel, pero si lo hace dentro del plazo, sí. O sea, violación del plazo. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues artículo 36 formará parte del primer examen parcial del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Said leyó ahí otras especificaciones, por ejemplo, la declaración debe remitirse al secretario general, ¿dijiste eso ahí? Es correcto. Y luego dijo que serán válidas las declaraciones que se hicieron conforme a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Esa corte fue la que se creó en la llamada Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones fueron la ONU después de la Primera Guerra Mundial, pero no se llamó ONU, se llamó Liga de las Naciones. En esa Liga de las Naciones se creó la Corte Permanente de Justicia Internacional, que también contenía igual regulación para admitir o no la jurisdicción ipso facto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Hoy, Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y había otro, ¿cuál era el otro? Ah, sí, por tiempo, ¿no? Puede obligarse por determinado tiempo o no, de forma incondicional o bajo el principio de reciprocidad. ¿No? ¿Me faltó algo, José? Nada más que en caso de disputa, si es competente o no. En caso de disputa, la Corte decidirá. ¿Verdad? En caso de disputa, la Corte decidirá. Sin embargo, hasta donde yo sé, la Corte hasta hoy ha sido muy prudente, muy temerosa, poco, ¿cómo se diría? Bueno, ha sido muy prudente, ¿no? Ha sido muy prudente, y que yo sepa, no ha hecho uso de esa facultad que tiene, de que en caso de duda, yo decido si soy competente o no soy competente, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, ya terminamos esta clase, nos vemos el próximo martes, habrá repaso, no habrá derecho a preguntas, a menos de que yo les pregunte, ¿verdad? O sea que vamos a hacer repaso de todos los temas que formarán parte del examen, que será el próximo jueves, ¿no? Y después tendríamos clase el 2 de octubre, que es martes, y el 4 de octubre nos veríamos, no aquí en el salón, nos veremos en el auditorio Benito Juárez. Nos vemos en la próxima clase.